En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. El IPRAS y el PAMI le adeudan 220 millones de pesos a los hospitales rionegrinos. La deuda de la obra social rionegrina supera los 140 millones de pesos según el registro del Fondo de Obra Social al primer semestre de este año. El PAMI, a su vez, acumula una deuda de 74 millones por los jubilados que se atienden en los hospitales rionegrinos. Como es sabido, parte de esos ingresos se reparten entre los empleados de la salud, aunque de manera dispar y en función de las tareas que cada uno cumple en su trabajo. Para mejorar la recaudación, a partir de ahora, la Agencia de Recaudación Tributaria asumirá el cobro a las obras sociales. El traspaso de esa gestión, que corresponde hoy al Ministerio de Salud, forma parte de la reestructuración planteada por el gobierno rionegrino para el Fondo de Obra Social. Increíble abuso policial a un joven trabajador. Antonio Colicheo, el joven empleado rural que estuvo casi dos días desaparecido en General Roca, denunció que en realidad estuvo detenido sin motivo en el destacamento policial del barrio Chacramonte. Colicheo aseguró que el martes a la mañana salió de su casa hacia el trabajo en una chacra, pero cuando regresaba, dos policías lo detuvieron y se lo llevaron al destacamento de Chacramonte con su bicicleta para la averiguación de antecedentes. Contó que lo metieron en un calabozo y aseguró conocer a la mayoría de los policías del destacamento. Relató que lo encapucharon, lo trasladaron en una camioneta y lo metieron en una especie de celda de 2x2. Además del maltrato, asegura no haber recibido comida ni agua durante los casi dos días que estuvo detenido. Si mi esposa y mi hermana no hubiesen hecho la denuncia, yo no me salvaba. Pasaba como un perdido más, dijo el joven trabajador. El grave hecho lo investiga la fiscal Julieta Villa, que ordenó una serie de medidas de pruebas para tratar de esclarecer lo sucedido. En Bariloche comienza otro juicio a integrantes de una comunidad mapuche, esta vez a la que recuperó tierras en Villa Mascardi. El juicio tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre en el Juzgado Federal de Bariloche, y la ironía es que la justicia va a someter a juicio a los integrantes de la comunidad mapuche que recuperó tierras en el lago Mascardi y que fuera brutalmente reprimida. El 23 de noviembre del año pasado, prefectura intentó desalojar la recuperación en el Lof Huincul Mapu Ren Mulafken, zona conocida como Lago Mascardi, en la ciudad de Bariloche. En esa ocasión, los prefectos reprimieron brutalmente a las mujeres y sus hijos, quienes fueron detenidos. En un hecho criminal, Betiana Coloal Nahuel, machi autoridad ancestral del Puel Mapu, fue obligada a comer tierra. Dos días más tarde, el grupo Albatros de Prefectura, por orden del juez Gustavo Villanueva, irrumpió en la comunidad a los tiros, asesinando por la espalda al joven Rafael Nahuel. En esta causa no hay ningún detenido ni se ha realizado juicio alguno. Licitaron obras para cuatro barrios de Viedma. La Municipalidad de Viedma licitó obras de cordón cuneta y veredas en los barrios Lavalle, Santa Clara y Álvarez Guerrero y un sector del balneario El Cóndor. Las obras implican una inversión del Estado Municipal que asciende a los 4.400.000 pesos. En la licitación participaron varias empresas con diversas ofertas que deberá evaluar la Comisión de Preadjudicación. Irineo Calvo ganó las elecciones en el barrio Sati. El sábado pasado se realizaron las elecciones para cubrir nuevos cargos en la Junta Vecinal del barrio Sati. La lista ganadora fue la número 252, encabezada por Irineo Calvo y por Graciela Montero. Los representantes de la lista obtuvieron 220 votos, en tanto la lista número 176 de Claudio Ayalef y Lucas Bravo contabilizó 62 votos. Las noticias nacionales. El presupuesto divide el peronismo federal. El fondo Sojero es la gran piedra de la discordia en el debate del presupuesto. Tarde, 8 gobernadores peronistas se dieron cuenta de que la promesa de reemplazar el fondo Sojero por otra partida era una nueva mentira de Macri. Serán unos 80.000 millones de pesos que dejarán de ingresar a provincias y municipios. Y ante esta certeza realizaron el reclamo la semana pasada que puso al bloque del peronismo federal al borde de la fractura y a Pichetto como responsable de la crisis. Macri ya adelantó en Córdoba que no habrá fondo Sojero ni nada que lo reemplace, y la situación en el bloque del peronismo federal está que arde porque descubrieron que se quedan sin 80.000 millones de pesos. Macri no está dispuesto a ceder porque los números para aprobar el presupuesto en el Senado le alcanzan. Fallo histórico contra las fumigadoras y el papel jugado por una gran luchadora. El Tribunal Supremo de Justicia de Entre Ríos prohibió fumigar con agrotóxicos a 1.000 metros terrestres y 3.000 metros aéreos de escuelas rurales provinciales y ordenó al gobierno provincial generar una cortina vegetal de 150 metros alrededor de los establecimientos educativos. Una conquista de las comunidades rurales y pequeños pueblos rurales de esa provincia que lucharon contra Monsanto, los empresarios sojeros, las fumigadoras, los medios hegemónicos y la indiferencia de gran parte de la población. Destacan el papel jugado por Meche Méndez, una enfermera del Hospital Garraham, que dedica gran parte de su tiempo a dar charlas en escuelas, hospitales, centros vecinales, transita lugares inhóspitos donde filma videos y recorre casa por casa, entre otros sitios, donde explica por qué organizarse contra los cultores de la máxima ganancia, reviente quien reviente en el mínimo segundo. Según el Banco Central, la inflación de este año será del 47,5%. El dato lo dio a conocer el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. En su reporte mensual, elaborado en base a datos de economistas, el Central también informa que los encuestados proyectan un tipo de cambio nominal de 39 pesos con 60 centavos por dólar, promedio para diciembre del 2018, y de 48 pesos con 90 centavos para fines del 2019. El gremio de la sanidad logró un 45% de aumento. El Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina se sumó a los pocos gremios que han logrado un aumento por sobre el 40% para el corriente año. Con esta nueva cifra superaron casi por 5 puntos al aumento que obtuvieron los camioneros liderados por Hugo Moyano. El referente del gremio, secretario general de la CGT, Héctor Daer, dijo que fue fruto de una fuerte presión al sector empresario y de resistencia al gobierno. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.